Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Nuestra conversación está en torno a adorar al Creador. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen también que vamos a hacer en los horarios que ha dispuesto la emisora, y como también quizá visite la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar este material y algún otro material para su enriquecimiento espiritual y aclaración del concepto adorar al Creador que hemos estado conversando durante esta semana. Así que son bienvenidos a estas audiciones y a otros materiales auxiliares que va a encontrar allí en la página. ¿Qué significa adorar? Yo creo que el concepto adorar es muy amplio, especialmente porque al final de la tierra, al final de todo el conflicto, cuando se llegue el día del juicio, que Dios nos encuentre adorando al verdadero Dios y no a un Dios equivocado. Bien lo decías en el día de ayer, Horacio, que el sábado es una piedra de tope para muchas personas, pero tiene el mismo concepto de Apocalipsis 14, de adorar al Creador y venerarlo, darle gloria, pero un día que Él dice por qué. Porque Él, en ese día, reposó, Él lo hizo sin tener necesidad de descanso, por lo tanto, el sábado es un día como de delicia, santo, agradable a Dios. Estaba mirando allí Isaías 53:6, fíjate, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es un capítulo maravilloso, son 12 versículos, pero extraordinariamente maravilloso, cómo explica Isaías el concepto, la idea de este Salvador, de Jesucristo, al cual nosotros debemos adorar, adorar por lo que hizo. Nosotros hemos sido esas ovejas descarriadas, esas ovejas en rebelión, esas ovejas que se apartan del camino, pero Jesús, con su brazo extendido, nos tomó y nos llevó a un refugio seguro. Por lo tanto, nuestros pecados son limpios, nuestra vida es distinta y esperamos encontrarnos un día cara a cara con Él y vivir con Él. Bueno, creo que todo eso no nos da el derecho para pensar que somos superiores a otros o que somos los mejores. Solamente los méritos le corresponden a nuestro Dios. Tenemos que tener presente eso. Ahora, tenemos que tener presente también que la adoración, como lo hemos dicho, lo hemos repetido, es algo que nosotros debemos manifestarlo hacia Dios. Si nosotros no lo manifestamos hacia Dios, lo vamos a manifestar en relación a personas o cosas. Y a veces nos hemos tornado adoradores de cosas también, tenemos que reconocerlo, porque el materialismo nos ha llevado por ese camino. Fíjate, estaba recordando lo que acontece con algunos elementos tecnológicos. Hay una casa comercial que tiene un día especial donde vende estos productos a más bajo precio. Y hay personas que pasan toda la noche esperando que abran el local para ser los primeros y poder alcanzar esos productos. Y no sé cuántas personas serían capaces de pasar toda una noche fuera de un templo esperando que abran el templo para poder entrar a adorar ahí en el templo. Es verdad que Dios está en todas partes, pero sabemos que en forma especial hay un lugar dedicado precisamente a la adoración de nuestro Dios. Entonces, son cosas que nos hacen meditar en el tiempo en que estamos viviendo. Vivimos en un tiempo en que la adoración se presenta, como dije anteriormente, a personas o cosas. Se dice que el Señor nos dio las cosas para que las usáramos y las personas para que las amáramos. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Amamos las cosas y usamos a las personas. Fíjate que estábamos el otro día en una actividad en conjunto, ¿sí?, con otras personas y alguien se acercó a un visitante del lugar, uh-huh, y le ofreció si le gustaba leer la Biblia. y ella la rechazó rotundamente. Es extraño porque a veces la gente, como Biblia, sí la lee. Le iba a regalar un libro relacionado con la palabra. Dice, no me diga nada de eso. Después que leí el libro de Judas, dice, tú sabes que hay un libro aquí. Ah, apócrifo. Apócrifo, ¿no es cierto? No es el libro que está en la, claro, en la Biblia, porque ese lo escribió Judas. Y le llaman el Evangelio apócrifo de Judas. Claro, dice, no quiero saber nada acerca de la Biblia. Ahora, uno siente un pesar sobre esto, porque esa persona está realmente equivocada en ese sentido. De todas maneras. No ha leído la Biblia, la verdadera palabra de Dios, sino ha leído un libro. Y digo, ¿cómo tuvo tiempo? Y dedicó, ¿no es cierto?, a gastar tiempo leyendo un libro que era apócrifo, que no decía las verdades que están en la Biblia. Y si hubiera leído la palabra de Dios, habría tenido un concepto diferente. ¿Cómo haces cambiar a esa persona? Te das cuenta que hay personas que andan buscando algo nuevo. Siempre, y me hace recordar las palabras de la Biblia, que dice que habrán personas que, teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice, ante aquellos que... Y hoy día hay gente que... habla de estas cosas nuevas. Mira, aquí está este evangelio, esto que se descubrió ahora, esto que dice, y pasan por alto la palabra de Dios y se van a esos libros que ni siquiera saben su origen, absolutamente nada, pero dice algo nuevo, algo diferente. Diferente a lo que dice la Biblia, totalmente opuesto a lo que dice la Biblia. Pero eso yo creo, yo pongo mi confianza en eso. En eso que leo y que no tengo idea, como dije anteriormente, de su procedencia, ni cómo, ni cuándo, pero lo que le pasó a esa persona. Claro. Ahora, estos libros apócrifos en realidad a veces sirven como antecedentes históricos por los hechos que cuentan, claro, las fechas que dan, como doctrina, como base, absolutamente están equivocados, porque tienen una postura que la rechazó, por decirlo así, quienes en algún momento eligieron cuáles iban a ser los 66 libros ahora, del canon bíblico. Recordemos que el canon del Antiguo Testamento lo fijaron los judíos, a quienes se les dio la custodia de los escritos sagrados. Y ellos no reconocieron estos libros apócrifos o deuterocanónicos, como se les llama también. Estos libros se conoce que tiene una cierta importancia histórica, nos cuentan historias que acontecieron, pero de inspirados hay una tremenda diferencia. Claro. En primer lugar, hay algo que tenemos que decir, que ninguno de ellos es mencionado por Jesús en ninguna parte del Nuevo Testamento. Todos los demás libros son mencionados en el Nuevo Testamento, los libros del Antiguo Testamento son mencionados en el Nuevo Testamento. Ninguno de estos libros apócrifos es mencionado por Jesús, por los apóstoles y por nadie en el Nuevo Testamento. Y como dijimos, son libros que no pueden ser inspirados, porque encontramos errores tremendamente grandes en cuanto a la doctrina. La salvación de las personas. Sí. Bueno, a los oyentes los vamos a invitar nuevamente para que usted esté con nosotros cuando salgamos al aire haciendo el resumen de lo que ha sido adorar al Creador. Bendiciones, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.